chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Sí, amigos, es en Navidad. Ya se acerca la Navidad y es verdad que esta semana os he dejado bastante abandonados. Semana intensa, complicada, con felices acontecimientos. Hemos tenido la visita de mi padre este fin de semana y trabajo y responsabilidades. Pero bueno, hoy quiero obsequiaros con un podcast y un directo. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard. Hay noticias y hay cositas que os quiero comentar, así que este es el plan que os propongo hoy. Quiero hablaros de algunas noticias de tecnología y quiero terminar con la primera parte de un micro relato que escribí esta semana como una especie de ejercicio para distraerme y de procrastinar de ciertas obligaciones más urgentes. Lo primero, Netflix ha dado un puñetazo en la mesa y una vez más lo ha hecho bien. Hay empresas que están marcadas por las decisiones acertadas. En el caso de Netflix, tiene un catálogo cada vez mejor, tiene películas nuevas que está sacando cada vez mejores. Ya os comentaré de algunas que tengo ganas de ver. La parte de documentales, estoy viendo ahora mismo un documental de la BBC sobre África, increíble. Otro documental sobre el mundo de los rodeos, muy muy chulo. Y películas y series, en fin. La nueva televisión no solo era YouTube, yo dije que era YouTube, pero ahora también es Netflix. Y ahora se puede descargar. Es genial, es absolutamente genial. Netflix notaba que perdía clientes, y perdía clientes por una razón, porque hay gente que, bueno, todo el mundo va con su móvil a todos lados. No sé cuántos de vosotros habéis perdido el móvil en algún momento, os habéis dejado el móvil en casa. A mí me ha pasado una vez en los últimos años y ha sido un poco extraño. Bueno, sobreviví con el BQ Aqualis X5, sobreviví más que dignamente, pero es una sensación extraña. Bueno, pues toda esta gente que vamos con el móvil a todos lados dejamos de utilizar Netflix en el momento en el que perdemos nuestra conexión de banda ancha. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que sus menos clientes que no están tan satisfechos, que no son tan adictos al servicio que ofrece. ¿Solución? Pues la solución es lo que ha salido ya, bueno, hace dos semanas, que es la posibilidad de descargar algunas series para ir visualizándolas en tu dispositivo. Solución esta que es genial, pues para aquellos que tienen tarifas limitadas de datos y que, o sencillamente que teniendo tarifa de datos no quieren echar mano, o porque el ancho de banda pues no sea lo suficientemente fuerte o amplio como para disfrutar de sus series. Así que con esta situación, con esta solución, pues Netflix lo ha hecho muy bien, lo ha hecho realmente bien y nos deja con una buena sensación. Yo creo que Netflix va a seguir creciendo. Netflix es una especie de nuevo Amazon que va a ir de acierto en acierto hasta llegar a una especie de monopolio. ¿Sabéis qué le falta a Netflix? Pues le falta streaming. Le falta pues que algunos eventos, igual que YouTube emite algunos eventos y ahí se está quedando atrás, pues le falta que llegue a emitirlos. Y entonces ya sí que sería la televisión del presente. Bueno, hay un podcast que os quiero recomendar, que es el podcast de Mixio. Os voy a decir cuál es, lo tengo en mi lista de podcast, en Pocket Cast, y el podcast se llama mixx.io, Mixio. Es, la verdad es que está genial. Me parece un resumen de tecnología muy bueno. Lleva mucho tiempo, seguramente muchos de vosotros lo conocéis, pero para mí es de lo mejorcito que hay en el mundo de la tecnología. Ahí te enteras de noticias tan curiosas como, pues bueno, como Myanmar, lo que antes se llamaba Birmania, es un país que ha pasado de estar aislado de internet a tener una explosión de internet. Y en este podcast, pues reflexiona sobre cómo Myanmar, pues ha pasado con ese cambio tecnológico tan grande, pues han llegado a la telefonía móvil sin pasar por el PC. Esto es interesante. Imagínate que en España hubiéramos llegado al punto en el que nos encontramos ahora, que es la hegemonía y el dominio de los smartphone tablets, sin haber pasado por los PCs de sobremesa. Hoy hay día muchos jóvenes tienen tablet pero no tienen PC. Pues esto es lo que ha pasado en Myanmar. Bueno, os cuento un detalle personal. Ayer fui a casa de uno de mis hermanos. No son gente muy, muy, muy, muy tecnológica. Mi hermano tiene dos niños. Y bueno, hasta hace poco, pues compartían la conexión a internet con alguien de la familia que vivía en el mismo edificio. Lo cual me parece una solución bastante sensata. Hace años os conté que tengo dos amigos que vivían en dos chalets, pared por pared, y no pagaban dos líneas de teléfono. ¿Para qué quieres dos líneas de teléfono? Tenían una línea de teléfono con ancho de banda, compartían el wifi y las llamadas, pues tenían dos supletorios y cuando necesitaban llamar, pues hacían las llamadas. Y luego para todo lo demás, teléfonos móviles. Bueno, mi hermano vivía así, pero bueno, hace poco le hicieron una oferta, necesitaban teléfonos móviles, así que bueno, Orange le hizo una oferta, fibra óptica con dos líneas de teléfonos móviles, una oferta muy buena. Bueno, voy a visitarle y oye, que converso, así me llaman todos, incluido mi familia. Converso, que ya tenemos internet, que ya tenemos todo esto y que tienes aquí la clave del wifi. Esta es una bonita forma de dar la bienvenida a alguien, ¿no? Que es, pues, ofrecerle su clave del wifi. Es el mayor gesto de amistad que puedes tener. Antes le podías dar una bebida, podías presentarte, ¿no?, en la puerta de la casa y ofrecerle una copa de vino. Ahora se le ofrece wifi. Bueno, pues estaba reflexionando sobre el asunto de Birmania y mi hermano, que tienen poco que ver, ¿verdad? Tiene muy, muy poquito que ver, pero mucho que ver, porque observé, mi hermano en este momento no tiene portátil de empresa, así que tienen en casa los teléfonos móviles, tienen fibra óptica, ¿eh? Los teléfonos móviles, una tablet Samsung, que se usa muchísimo. Uno de mis sobrinos está jugando con la tablet, se conectan, la usan muchísimo. Una tablet Samsung de gama media que funciona fenomenal. Y me dice mi hermano, oye, converso, mira el portátil que me he comprado en Amazon por 150 euros. Ok, yo no juzgo a nadie. Digo, ostras, qué bien, a ver, enséñamelo. Bueno, ya le había echado un ojo. Es un portátil de 12 pulgadas. Un Acer Cloudbook. Un portátil con Windows 10. Un portátil con 32 GB de memoria interna, eMMC. No SSD, sino eMMC, creo que es. Y un procesador Celeron y 2 GB de RAM. Portátil rápido, muy barato, 150 euros, chicos. Es que es más barato que una tablet con Windows 10. Un sistema operativo fantástico. Y lo dice un linuxero, caído en desgracia, pero un linuxero. ¿Y qué hace mi hermano con todo eso? Pues me dice, mira, con el portátil me dan 1 TB de almacenamiento en OneDrive. Yo todos mis documentos los tengo en la nube. En mi trabajo, los documentos que comparto con mis socios, lo tengo en la nube. Pero es que mi hermano, que consume muchas películas y series, las ve en streaming. Y ahora con su conexión de fibra óptica, pues fantástico. Él no almacena nada. No guarda nada. Ayer le dije, mira, te recomiendo la serie Billions. Estoy viendo la serie Billions, que me está gustando mucho. Billones, se podría traducir literalmente. Una serie que estoy viendo, la he descargado entera y hasta la primera temporada. Va sobre un tío que tiene una agencia de fondos de inversión y un fiscal de Estados Unidos que va a por él. Y son dos tíos súper poderosos en una lucha a muerte, pues uno por escabullirse y el otro por cazarle, y el rico pues también hace las suyas, ¿no? Dos personajes que no hay ni buenos ni malos. Le digo, oye, he encontrado esta serie que te va a gustar mucho porque él está en el sector financiero, negocios, y me dice, no me la pases en disco duro, ni en pendrive, pásamela en mega. Digo, verá, ahora con las conexiones que tenemos, pues es una solución fantástica. Pues ahí está, se la pasa en mega, él la disfruta, y ahí está. Y ese es el equipamiento informático que tienen en la casa de mi hermano, no necesitan más. Los correos los ven en el teléfono móvil. Las series, las películas, YouTube, en la tablet, en los móviles. ¿Que quieren ver algo más? Ese portátil, que es un portátil súper ligerito, precioso, con sus puertos USB, trabaja, lo conecta a un monitor y a un teclado cuando tiene que ir al despacho, y cuando quiere ver series, lo tiene al lado de la tele por HDMI, ala, a funcionar. 150 euros. Pues sí, la era post-PC no ha llegado, como decía, como precognizaba Steve Jobs, no ha llegado por el iPad. Ha llegado por Windows. Y por estos equipos Windows tan baratos, y por estos equipos Android tan baratos. Y esto es lo que le ha ocurrido a Myanmar, y esto es lo que le está pasando a muchas personas. Hubiera pasado aún más si la banda ancha hubiera llegado de golpe a España. La gente diría, ¿para qué quiero un PC? Yo lo que quiero es ver series y conectarme a Facebook y a YouTube y jugar a Minecraft. Bueno, pues estos son detalles que aparecen en el podcast, este Mixio, que me hacen reflexionar. Otra cosa que quería comentaros es que en una semana muy complicada, con muchas cosas, cosas que me han tenido ahí bastante, bastante ocupado, pues he tenido que procrastinar. A veces ya hay un momento en el que la presión es tan grande. Perdonadme las toses, que sigo perjudicado. Que la mente necesita una escapatoria. La mente necesita, relajarse y ponerse a hacer una tarea diferente, para que de esa manera, relajándose, pues pueda ser más eficaz. No puede estar trabajando siempre. Y una de las idas de olla que me dio, digo, ay, tengo muchas ganas, pero muchas ganas de comprarme una Raspberry Pi 3 modelo B. Pero muchas ganas. Ganas de cacharrear, de linuxear. Oye, la nueva viene con un procesador 1 GHz, 1 GB de RAM, o sea, muy, muy, muy, muy buena pinta. Y Amazon Prime en una hora llegó. Y mientras venía, descargué y copié en una tarjeta micro SD, copié su ROM, probé el NAS, que me pareció muy, muy interesante, y luego probé Ubuntu en la Raspberry Pi. Yo pensé, esto no va a ir bien. Pues mira por dónde, Ubuntu iba bastante fluido en este pequeñito ordenador. Para aquellos que no sepáis que es una Raspberry Pi, lo voy a decir de forma pobre, es una pequeña placa base, prácticamente del tamaño de, no sé, quizá una tarjeta de crédito, un poquito más grande, casi dos tarjetas de crédito, con su procesador, con su sistema de sonidos, conexión Ethernet o Wi-Fi, y no tiene disco duro. El disco duro es una tarjeta micro SD. Y hay montones de sistemas operativos ya listos para montar en tu Raspberry. Es una plataforma ideal para usar como centro de ocio multimedia. Si queréis, tenéis preguntas, preguntadle a Cejudín. El otro día Cejudín, muy amable. Cejudín, me refiero, ese fallecido podcaster que de vez en cuando nos habla desde el más allá. Me dijo, Converso, me dijo en medio de la noche, apareciéndose a los pies de mi cama, Converso. He oído que vas a montar una Raspberry Pi, pregúntame cualquier cosa que necesites. Y yo dije, oh Cejudín, gracias. Gracias por acordarte de mí desde el más allá. Bueno, bromas aparte, le di las gracias y él me dice, mira, tengo dos y una la tengo en casa de mis padres, viendo series, viendo el fútbol, con Kodi, creo que la tenía, con Kodi, que es un XBMC modificado, y tan contentos. Mucha gente la usa como centro de ocio multimedia y es fantástico, la verdad que es mejor que un Android PC, mucho más barato, es que me costó menos de 40 euros, tíos, por menos de 40 euros tienes un equipo con Ubuntu. Ok, no es un i7, no es un i3, pero funciona y va fluido y va bien. Así que estoy muy, muy, muy entusiasmado con la Raspberry y me gustaría contaros cosas y decir todas mis experiencias, pero he salido de una semana muy intensa y me voy a meter ahora mismo en otra semana aún más intensa. Con un congreso profesional que me va a tener mañana y tarde, con cena de Navidad, con fiesta de Navidad en mi iglesia, donde hago de apóstol Juan en la fiesta de Navidad, con salida a cantar villancicos a la calle y todo lo que implica ser evangélico en estas fechas. Pero bueno, tiene su encanto y estoy muy contento de hacer lo que tengo que hacer. Me parece interesante, pero eso sí, en cuanto acaben estos periodos intensos, pienso ponerme a friquear con la Raspberry. Ahora mismo tengo en una tarjeta, tengo tres micro SDs, cada una, con distintos sistemas operativos para ir probando. Es genial. Y otra cosa por la que me ha dado es por darle caña al Chromebook. ¿Os acordáis que tengo un Chromebook? Tengo un Chromebook con el que estoy realmente contento. No es por darle dramatismo, es que simplemente estoy bebiendo agua. Bueno, Chromebook, un portátil Asus, creo que es, un Asus, que va de maravilla. Pues en uno de mis momentos de procrastinación, cuando uno está tan ocupado que necesita hacer otra cosa para liberar la mente, tomar fuerzas y seguir adelante, ¿sabéis qué hice? Digo, mira, voy a escribir un micro relato. Para mí, hay gente que practica la meditación trascendental. Para mí, escribir un relato o un micro relato es lo que es la droga más fuerte. La escritura es una de las drogas más fuertes que hay. Y yo llevo consumiendo esa droga saludable, desde que tenía 9 años. Pues tomé el Chromebook. Lo conecté vía HDMI al monitor Bank que tengo en casa. Y el teclado Logitech que tengo, que es USB, que es inalámbrico, lo conecté al Chromebook. Crucé los dedos y pensé, ¿funcionará? Sí, funcionó sin problema. En ese momento el Chromebook tenía dos pantallas y se configuró automáticamente para tener su pantalla principal y su pantalla auxiliar. Pero yo no quería eso, porque mi escritorio tampoco tiene mucho espacio. Así que lo que hice fue, pues, cerrar el Chromebook. En ese momento, el monitor principal, el escritorio principal, era el monitor Bank. Abrí Drive. Conecté una de mis emisoras online favoritas, que es ABC Lounge Radio. ABC Lounge Radio. Dejé que la música moviera como olas mi mente y me puse a escribir. Así salió el microrrelato que os voy a leer a continuación como bonus track. Muy contento con el Chromebook y, por cierto, el relato está inspirado en el Chromebook. Y mira tú por dónde después de subir el relato a internet, davidasenred.com, me escribe el señor Rupert Dax, no estaba muerto, estaba de parranda, y me dice, Converso, por favor, escribe la segunda parte. Yo pensé, madre mía, pues hasta que no pase este domingo, no voy a poder seguir escribiendo. Y mira tú por dónde anoche recibo un correo del señor Rupert Dax, desde el otro lado del mundo, Chile, para más señas, y me dice, he escrito un relato, échale un vistazo a ver qué te parece. Bueno, no había escrito un relato, había escrito la primera parte de un relato que leí con gran interés y que probablemente, pues podáis leer por ahí. Si tengo el permiso de Rupert, claro, yo sin su permiso no voy a hacer nada. Bueno, una cosita más. Tenéis la emisora online de Vidas en Red. La emisora online de Vidas en Red. ¿Cómo podéis conectaros a esta emisora que emite las 24 horas del día, 24/7, mañana, tarde, noche, en todo momento y en todo lugar? Pues muy fácil. Mirad mi Twitter, que ahí lo tengo puesto todo, en mi Twitter. Y otra forma es meterte en vidasenred.caster.fm. Podéis escucharlo desde vía web. O si tenéis reproductores como VLC, Windows Media Player, qué horror, pero sí, existe, u otros reproductores, pues tenéis una dirección HTTP, que es el streaming de la radio. Eso lo tenéis también, todos los detalles en la entrada, en vidasenred.com, en la entrada del 6 de diciembre. Pero si miráis mi TL en Twitter, pues veréis que os pongo el enlace. vidasenred.caster.fm o bien la entrada de 6 de diciembre en mi blog. Luego también, pues, pondré en el panel lateral, pondré el enlace para que podáis localizarlo rápidamente, o una página estática en Vidas en Red. ¿Qué encontraréis en vidasenred.com? Pues básicamente ahora mismo es algo muy precario, muy sencillo. Básicamente una reproducción de los podcasts de los últimos años. Es gracioso escuchar podcast donde yo estoy probando a lo mejor un Xiaomi, o estoy hablando de la Surface, o estoy hablando de, yo qué sé, del iPhone 4. Son cosas, ya tecnología de hace bastante, bastante tiempo. Y está emitiéndose continuamente. Tengo algo de música, pero muy, muy poco. Y lo que quiero hacer, cuando tenga tiempo, es aprender mejor la herramienta que utilizo para emitir radio en directo. Con sus jingles. También hay algunos podcasts del señor Rupert Dax, y luego, por supuesto, las entrevistas y mis conversaciones con el señor Mist, que me habéis pedido que grabe otra vez, con el señor Arcaids, con quien siempre disfruto de nuestras conversaciones, y otros amigos más. Por cierto, dentro de poco voy a grabar con el señor James Wallenstein. Señor James Wallenstein. Va a ser un vídeo épico. Seguramente hablemos de conspiraciones y temas varios que a él también le apasionan. Desde aquí le mando un grandísimo saludo al señor James Wallenstein. Y bueno, antes de pasar al relato, recordad, que si queréis apoyar todo lo que estamos haciendo en la isla, en medios técnicos, hoy estoy grabando con la mesa de mezclas, después de este podcast voy a hacer un directo, ojalá pudiera hacer más directos, de verdad, yo sé que muchos os gustan, y por mí, si por mí fuera, estaría haciendo directos todos los días. Yo a veces lo pienso. Dios no lo quiera, ¿eh? Dios no lo quiera, porque hoy en día quedarse en paro es duro, y a ciertas edades es más difícil entrar en el mercado laboral. Pero si a mí me pasara una desgracia de estas, Dios no lo quisiera, me dedicaría en cuerpo y casi en alma a Vidas en Red. Me dedicaría casi totalmente a esto, es decir, mis programas diarios, mis vídeos diarios, e intentar monetizar algo, aunque sea poco, y sería mi primera salida laboral, aunque sea por ganarme 600 euros al mes. Poco, pues 600 euros al mes no se puede vivir mucho, pero es lo que haría, lo primero que haría, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, todo lo que el Ministerio de Economía y Hacienda de la Isla de Vida San Red, gobernada por ese tirano no electo, aunque benévolo, el señor Converso Damus, pues todo se reinvierte en medios, micrófonos, mesas de mezclas, cables, conexión a internet, cámaras de vídeo para streaming, en fin, pendrives para la locura de los pendrives, donde llevo meses repartiendo pendrives en todos lados. Si os encontráis un pendrive desaparecido en una estación de autobús, en un asiento del tren, pensad que es posible que sea un pendrive libre de la Isla de Vida San Red. Si queréis colaborar en PayPal, podéis mandar vuestra contribución, por pequeña que sea, es bienvenida, a juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com, en vidasanred.com. Tenéis el enlace en la barra de la derecha para hacer vuestras contribuciones a la isla. Serán siempre muy, muy bienvenidas. Y amigos, sin más, os voy a dejar con un relato que espero que os guste. La primera parte de un relato basado en el Chromebook. Hasta pronto. Relato lo escribí el 9 de diciembre del 2016 como un acto de procrastinación, redactado íntegramente con mi Chromebook Asus. Ahí tenéis las fotos, en la entrada del 8 de diciembre, fue la madrugada del 8 al 9 de diciembre, en vidasanred.com, conectado por HDMI al monitor Bank usando un adaptador USB para el teclado y el ratón inalámbrico Logitech, con la música de Smooth Velvet Radio y también la de Launch Radio. Sorprendido por el buen rendimiento del equipo, lo poco que ocupa, sin el ruido, con la autonomía increíble que tienen. Chromebook me parece una solución muy buena y, si puede ser, seguramente no sea el único que compre. Os dejo con el relato. Sé cómo se siente. Yo estuve allí. Asus sacó el modelo de Chromebook con los prometedores procesadores de Intel Cell. Yo siempre había sido de comprar lo último, pero esos procesadores de bajo costo recibían por igual críticas y elogios. Algo tan barato no puede ofrecerte la misma calidad que los procesadores de $200. El rendimiento que ofrecen está optimizado, tiene poco consumo y mueve las aplicaciones como los procesadores más caros. No sabía qué pensar. Unos decían una cosa, otros decían otra. Así que al final me decidí a hacer un pequeño desembolso y comencé a usar el Chromebook por curiosidad. Me sorprendió lo bien que iba, pero pronto me aburrí y lo dejé en un cajón junto con los demás equipos. Así estuvo 4 meses. 4 meses en los que no hice ningún intento de venderlo. Algo que en mí me decía que si lo vendía, me arrepentiría. Un día, uno de esos días en los que no sabes qué hacer, lo saqué del cajón. La batería estaba tan agotada que tuve que conectarlo para poder encenderlo. Y en menos de 2 segundos estaba en pie, estaba listo para hacer lo que le pidiera. Me dio por conectarlo al monitor que usaba en mi despacho vía HDMI y me pregunté si reconocería el teclado inalámbrico con un pincho USB, claro. Oye, lo reconoció sin problema. Le puse mis auriculares y cuando me di cuenta pasaron 2 horas de las que estaba navegando, respondiendo correos, blogueando, tomando notas para un podcast. En fin, haciendo todo lo que hacía en mi MacBook Air. Que sí, que el Chrome OS era muy limitado como sistema operativo, pero oye, la cantidad de cosas que se podían hacer eran realmente muchas. De hecho, casi todas. Al día siguiente, tuve que salir para un viaje largo. La verdad que no me apetecía nada hacer ese tipo de viajes. Viajes de trabajo. Pero bueno, casi sin pensarlo metí en mi mochila el Chromebook y bueno, que sea lo que tenga que ser, pensé. Al menos, por lo menos, no me va a costar mucho moverlo, ya que pesa muy poco. Mi destino era Qatar. Un vuelo largo, con transbordo. Y todo para hacer una inspección en un centro de datos, despedir a un empleado que sobrevolaba el concepto de vago. Y básicamente hacer cosas que podía hacer remotamente, pero bueno, mis jefes se habían empeñado en que fuera físicamente allí. Las cosas se pusieron molestas porque perdí mi enlace en Berlín. Una fuerte nevada, decían, había obligado a cancelar los vuelos. Menos mal que mi mochila tenía utensilios de aseo y mudas de ropa limpia. La compañía aérea, no se hacía cargo de nuestro alojamiento, al no ser un motivo causado por ellos. Fui a una de esas cabinas de ducha del aeropuerto donde me aseé y luego pagué por una habitación cápsula. Bueno, ya sabéis que el concepto de habitaciones cápsula me vuelve loco. Son idénticas a las de los hoteles japoneses. Estaba muy cansado. Me metí en mi habitación cápsula, me quité los pantalones, dejé la mochila a un lado y el Chromebook cargando. Estaba al 58%, pero ya sabéis que me gusta tenerlo al 100% y me dormí muy, muy, muy profundamente. Desperté 6 horas después, alertado por el increíble silencio que había. De hecho, fue lo que me sobresaltó, el silencio. Es como si todo el mundo se hubiera ido. Realmente, el corazón me golpeaba en el pecho con una fuerte taquicardia. Abrí una mirilla de mi habitación cápsula y no vi a nada ni a nadie. Eso era súper extraño. Estaba en una terminal de un aeropuerto grande como el de Berlín. Abrí el Chromebook y me conecté a la red del aeropuerto, una red de 1 GB por segundo. Ya podíamos aprender en España. Y lo que me leí me dejó sobresaltado. Tropas rusas se hacen con el control del aeropuerto principal de Berlín. ¡Una guerra con Rusia! Aquello no tenía sentido. Eché otro vistazo y no había nadie. Estado de alerta máximo en la Unión Europea por el ataque de la Federación Rusa a la capital de Alemania. Volví a mirar, no había nadie, ni siquiera movimiento. Conecté los auriculares y las noticias daban la misma absurda información. Pero os aseguro que yo no escuchaba ni disparos ni nada. Estuve durante un tiempo que me parecieron minutos, horas, toda esa basura sobre el ataque de Rusia. Cuando miré el reloj del Chromebook, vi que habían pasado 2 horas y, bueno, me dolía la espalda de la posición. Y lo que era peor, necesitaba orinar con urgencia o rompería aguas allí mismo. Al fin, no era una opción, tenía que ir al baño, así que me vestí, llevando encima los pocos enseres que me acompañaban y activando el modo sigilo, fui a uno de esos baños. Lo poco que pude ver de la terminal en la que estaba es que no había nadie. La gente había desaparecido. Una vez dentro del baño, coloqué la señal de que estaban limpiando el baño con la esperanza de que si algún terrorista intentaba matarme, por lo menos respetara la señal de que estaban limpiando el baño. Acostumbrado a dudar de todo lo que la prensa decía, opté por no creer la versión oficial e intenté ver por mí mismo lo que estaba pasando. Pero antes de eso decidí mandar un correo a mis familiares explicándole mi situación. Escribí el correo sentado sobre la taza del váter, bebí agua, respiré hondo y decidí explorar mi entorno. Pues hasta aquí la primera parte de este relato, de este micro relato. Ya tengo avanzada la segunda parte, así que espero concluirlo en breve. Y amigos, esto es Vidas en Red. Gracias por vuestra paciencia. Yo soy Converso. Un saludo desde mi isla. Hasta pronto.